Y en el campo para allá llegó bastante tarde y resulta de que dijo, bueno, tengo que pernoctar en esta noche acá. Ya era oscuro y la historia bíblica dice que tomó piedras y la puso de cabecera. Bastante dura tiene que ser la cabecera aquella porque es una piedra, ¿no? Y tuvo un sueño y dice que de esa piedra donde él está, tenía la cabeza reposada, no, soñó que era una escala grande que llegaba hasta el cielo y ahí transitaban, subían y bajaban ángeles, una comunicación entre el cielo y la tierra a través de esa piedra, a través de ese sueño. Y cuando despertó este hombre, ahora después, y le habló Dios en el sueño y le dice, mire, yo te voy a engrandecer, Jacob, yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar, tendrás que volver algún día a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que engañó al papá, era un engañador, si es que le tomó la primogenitura que no le correspondía, ahora es un fugitivo y Dios conversa con él. ¿Qué me dices tú? Mire, muchas veces el Señor perdona muchas cosas y nosotros no somos capaces a veces de perdonar nada. Y este es, necesita un ser labrado, necesita ser formado. Gracias al Señor, porque yo no tengo idea aquí, pero aquí veo una comunión grande, pero ¿dónde he sido pastor? Siempre había muchos problemas. Problemas de familia, problemas de todo. Evidentemente que repercutía en la congregación. Y cuando despierta este hombre dice, caramba, yo no sabía que esta es casa de Dios y puerta del cielo. La historia dice que tomó la piedra, lo tomó ahí, lo adecuó y lo ungió. Lo ungió, pero lo ungió y también orando. Y él dice, si Dios es conmigo, si me da alimento en ese trayecto, si dirige mis pasos, y si yo pueda volver en paz a la casa de mi hermano. Él reconoce aquello. Yo no debí perder la casa paterna. Engañé a mi papá. Ahí hay una confesión. El mismo caso con Isaías. Isaías dice, soy hombre pecador, soy muerto. Pero él dice que vino un ángel, tocó sus labios y le dice, eres limpio de tu pecado. Entonces él está apto para el servicio. Pero aquí está Jacob. Jacob dice, si el Señor me guía. Dios le reveló el propósito que tenía para Jacob. El propósito. Hermana, hermano, ¿ha pensado usted el propósito que el Señor puede tener para su vida en este año? El propósito. Dios tiene propósito. Dios quiere una movilización. Una movilización. Zafarrancho de combate. Eso me enseñaron cuando hice mi servicio militar, tenía que buscar el lugar donde tenía que defender el cuartel. Es un zafarrancho, es movilización, es colocarse en el lugar donde a mí me enseñaron. Por esa razón, hermanos, le dice, lábrate dos piedras, lábrala, preocúpate, busca la mejor roca. No sé cuánto tiempo demoró Moisés para labrar esas piedras, pero una vez que las tuvo, va al monte a encontrarse con el Señor. Y el Señor sin duda vio las piedras y lo mira con satisfacción. En primer lugar, porque hay un cumplimiento de una orden. Hay un respeto a quien está ordenando. Y esto es bastante importante. Hay una entrega de servicio. Y nuevamente Dios, a través de esas piedras labradas, renueva la ley para el pueblo. Renueva los requisitos para una vivencia diaria, para toda la comunidad. Hermanos, por esa razón, el Pedro dice, ustedes también son piedras vivas. Y yo digo aquí, nosotros somos piedras vivas, hermanos. piedra viva, llamado por el Señor, escogido por el Señor. Y resulta de que fue ungida aquella piedra. Hermano, yo no sé, pero normalmente yo fui ungido 2 o 3 veces como pastor. Mire qué raro. Primero, en 1960, me llamó Misión Mundial y ellos necesitaban un misionero nacional. Mi esposa ya había ingresado, yo hacía clases en un liceo en Concepción, luego trabajé en la compañía de acero. Pero de allí me sacó el Señor. Pero yo, para poder ejercer, yo necesitaba tomar el ministerio. Para tomar el ministerio fui ungido. Luego, como pastor, también fui ungido. Y entonces recibí el llamado. Sentí que tenía que hacer estas cosas, tenía que recibir. Ahora, hermanos, para mí el ungimiento, para mí la entrega, ¿sabe cuándo parte, hermanos? ¿Sabe cuándo parte? Quizás usted muchas veces lo puede haber tomado aquella ceremonia del bautismo como una cosa que tengo que cumplir. Yo tengo que cumplir, tengo que ser bautizado. Mi papá, mi mamá están inquietos. Pastor, por favor, dígale a mi hijo que quiero que se bautice, pero el chico no está ni ahí todavía. Todavía no está seguro si debe comprometerse o no debe comprometerse. ¿Qué significa el bautismo? Todavía está, sin embargo, podemos tomarlo como a la ligera. No, mi hermano. Esa es una forma de enseñanza, es una forma de labrar. El bautismo es símbolo de conexión con el Señor, una identidad del cristiano, una entrega en el bautismo, en la fe. Es la razón por la cual, hermanos, yo recibí Israel cuando pequeño, por ahí me llevaba a mi papá a la iglesia anglicana, anglo-católica, y allí un gringuito me puso aquí rozamiento, y yo lo sabía. Y durante mi pastorado, durante 30 años, tuve inquieto si realmente era ello, era eso. Por esa razón yo pedí al pastor, le dije: pastor, yo necesito también cumplir la cuadra de la ley, necesito renovar, necesito estar, necesito identificarme una vez más. Y es la razón, hermanos. Por lo tanto, si fuimos bautizados, si entregamos al Señor nuestras vidas, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que no somos cualquier cosa. Así que si una piedra recibió un ungimiento, ¿qué más puede haber para nosotros? Ungir significa, viene una palabra, unción. Unción. Yo tuve que buscar esta palabra bastante, porque tengo bastantes libros. Y un hermano, Jorge Pradas, de Argentina, él es argentino-español. Yo lo conocí acá en Santiago hace mucho tiempo, en una convención. Y resulta que él dice que la unción simboliza primeramente la consagración a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Esa es la unción. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, allí en Lucas capítulo 4, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado. Jesús tiene conciencia de unción, conciencia de separación, conciencia de misión. Si no hay conciencia de unción, de llamado, sencillamente no puede haber conciencia de misión. Porque ¿qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a ir a hablar? ¿Dónde está por ahí mi hermano Ramón? Ramón, estás trabajando con o formando misioneros. Me alegro mucho, Ramón. Que el Señor te bendiga, hermano. No sé dónde está, pero si no ha venido, díganle que estoy pelando. En todo caso. Ya. Allá está. Es un esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque estás recordando